cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión aquí en radioesperantia.com, como siempre, como cada noche. Aquí dispuestos, que tenía el micro un poco alejado y lo que he hecho es acercármelo un poquito. Que esos micros estos de pie lo tengo ahí colgado en de una estantería y entonces viene hacia, está en alto, digamos. Entonces, dependiendo de cómo me lo coloque, pues lo tengo más cerca o más lejos. O que se puede mover sin problemas. Pues nada, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, hoy jueves 18 de... 18 es mañana. Ya cerraremos semana. 17 de marzo del año 2015. No, 2016. Vaya qué día llevo. Y nada, encantadísimos de saludarte y darte la bienvenida para compartir este tiempo de música de radio junto a ti. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y sin perder un instante pues vamos a comenzar y lo hacemos con esta banda que venimos proponiéndote desde hace unos cuantos días con pinceladitas de un pedazo de álbum Instrumental Chapters de una banda genial de Connecticut que se llama Seth Zion Jazz Band, una banda que nos ha encantado, nos ha encandilado de verdad con música espectacular. Bueno, ya sabes que nos puedes escuchar en directo a través de la programación, a través de las distintas alternativas que tienes, también en formato podcast, emisora de FM, lo típico que decimos todas las jornadas al comienzo. Bueno, comenzamos. Seth Zion Jazz Band, In His Arms, de un discazo, de verdad. Que hoy le dedicamos la portada, se llama Instrumental Chapters y suena así de bien. Bienvenido, comenzamos con este temazo, In His Arms. We'll be right back. Discazo instrumental Chapters de esta banda de Connecticut liderada por el pedazo de músico Lemon Williams, que dirige todo el cotarro. In His Arms, lo que escuchas. Banda que lleva tiempo, en el año 2001 cuando se formó. Hoy le hemos dedicado la portada, aunque ya te digo que venimos escuchando pinceladas desde hace ya una temporadita aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como siempre, disfrutando junto a ti de toda esta música que esperamos y deseamos sea de tu agrado. También venimos escuchando este pedazo de disco, Introducing Collective Peace, la banda de Sax Appeal, que así se hace llamar, y su mujer, con un montón de músicos detrás. Un tema más o menos tranquilito, se llama Let It Shine, y también un gran disco que nos ha llegado últimamente estos días aquí en Confusión, radioesperantia.com. As she shines, I can't lie and write at the same time. It's difficult for me to relate to young women, even though I'm a young woman. I have lived so many lives. I don't write that to sound like it's some kind of profanity. It's just what it is. I'm a wife, a lover, a mother. So many moments, names, schools, countries, hopeless romantic stories. How is it possible for my heart to be pulled from my body and still want this senseless, painful organ to make music? It is a soundtrack. A necessary note, a deranged blood pump, an apple, my core. It's where all my children were born. When's the last time you really turned her on? Nothing happens between your legs. This is the mythology of men. This is their twisted erotica. Everything erotic about a woman happens inside her chest and above her neck. Only real men know this. Conversation, gentle kisses made beautiful. Surface royalty is just that. I never enjoy being called queen. Some things don't need to be said. I need movements, verbs. Let's make something beautiful. That's a compliment. That's complex. That's everything. I need a space filled. I need a glass raised. I'm gonna need your planet put a little closer to mine. Men lie, and they are still so beautiful. Women love, and they are the core of an apple. Skin peel, curious, open, first fruits, diamond tongue. I never imagined a kiss in a face like yours. Every corner is a poem in this city. Always so pin drop dark when everyone else is sleeping. That's when I write, God please, when I wake up. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. delicia este álbum que también nos encanta. Interdiction Collective Peace. Una genial formación con un montón de músicos detrás, aunque los que cortan el bacalao es Sex Appeal y su mujer, que la escuchamos prácticamente como vocalista en todos los temas. La banda se llama Collective Peace, nos llega desde Detroit, Michigan. Lo que escuchas, Let It Shine. Skip Marin, un pedazo de disco. Miles Hyde, este trompetista de la Dust Band, que lleva ya una trayectoria por libre envidiable. Skip Marin, uno de los elementos fundamentales de la Jazz Band. Por la de la trompeta o su máquina. Y este es el álbum que lanzaba el año 2005, Miles High. Duda lo que escuchas. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, este tiempo de radio, como cada noche, en radioesperantia.com. Seguimos, nos vamos a ver qué opina de la vida la pedazo de vocalista Laura Jackson, y que hace también en su tiempo libre. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperanto. So in love is nuevo trabajo, aunque la mayoría son recopilaciones de Shack Attack, esta banda británica. Jazz Creeping, una delicia, de este Da Macania Nightfly del año 2016, recién salidito del horno. Shinichi Agawa es un bajista japonés, aparte de tocar un montón de instrumentos, compositor, arreglista, teclista y además alma mater de Mondo Grosso. Este es un discazo, se llama Born Free, como Mondo Grosso, que editaba hace ya pues 11 años, del año 95, ¿no? 21 años. Everybody let yourself feel. 95, Born Free, musicón de este bajista japonés, Yasun Shinichi Agawa, líder y bueno, prácticamente alma mater de Mondo Grosso, Mofinto de Night, lo que escuchas aquí en Confusión, como siempre en RadioEsperantia.com. Seguimos. Hola, soy Al Jarro. Ese es un saludo para programa Confusión. Sección de vientos de la Air, Wind and Fire de Phoenix Horns. Cuanto a Dan Mirich, Louis Satterfield y Michael Harris. Drumlee, Michael Davis, pedazo de músico, trompetista genial. Ya vemos, han colaborado pues, con gente como Phil Collins en Genesis, haciendo verdaderas delicias en la música. Músico que nos encanta, lo ponemos mucho. Y es que es una pasada, de verdad, cómo toca la trompeta este hombre. Drumlee, Michael Davis, Heaven, de su álbum Soul Jazz. Pues seguimos, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, se acabará de sintonizarnos y llevas ya un ratito en la programación, un ratazo de radioesperantia.com. Ya sabes que estamos 24 horas al día y que no solamente escuchas Confusión, que también hay un montón de compañeros, 7 concretamente con Confusión, cubriendo las 24 horas de nuestra programación. Heaven, lo que escuchas de este pedazo de disco de Ramblin, Michael Davis. Pues de un trompetista nos vamos a una flautista, Bobby Humphrey, The Magic, The Music, Bessie and Flute, su álbum. This time in my life, I found someone so right, someone to believe in. I can hear her heart song. Heaven sent this love to me with a melody so sweet. In a world much too mad, it's the real thing that makes me glad. You bring the magic and the music. I was living in the rain, but with you I laughed again. You brought me sunshine, now my life feels so fine. I can't be with you too soon. Can it really be just you? Home to you. You bring the magic and the music to me. En sus añitos, este disco es del 94, Passion Flute, de la flautista y vocalista norteamericana Bobby Humphrey, The Magic, The Music, aquí en nuestro programa de hoy, el tema que estuve escuchando, vamos. Si deseas escuchar el programa sin esperar horarios y todo, no te preocupes que lo tenemos solucionado con el podcast. Te vas a radioesperantia.com, vas ahí al menú, que te aparecerá programas, despliegas, música, despliegas, Confusión, pinchas en podcast y ahí te encontrarás por los 634, me parece que es este. Y una vez allí, pues lo puedes escuchar online directamente, o bien si quieres te lo descargas y ya en tu reproductor de podcast de MP3 favorito lo puedes ahí disfrutar donde te apetezca. También, si lo deseas, puedes escucharnos a través de el blog que tenemos, esperantia.com, pero ahí ya sabes que, como te decimos siempre, tienes todos los podcasts igual, pero intercalados con el resto de contenido que vamos compartiendo con todos nuestros amigos. Bobby Humphrey, The Magic, The Music, este álbum de 94, Passion Flute. Bueno, vamos, hoy no me he enterado prácticamente del tiempo. Fíjate, llevamos casi, bueno, hemos traspasado la mitad. Pero nos queda todavía un montonazo de música. Agent Key franceses, Fit Cat, un pedazo de disco, y el tema que le da título. Y además durante el tema escuchas que hacen miau, miau, como así como haciendo un guiño a los maullidos de los gatos, evidentemente. Pues seguimos, esto es Confusión, radioesperantia.com, en este jueves 18 de marzo. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Prácticamente hace nada que estrenamos el mes de marzo y ya estamos ya, pues, más allá de la mitad. Ahora llega Semana Santa, con San José, el Día del Padre, que es mañana, pasado mañana. Semana Santa y prácticamente nos planteamos en abril, como que no quiera la cosa. De momento todavía nos queda, pues eso, un montón de música para terminar el programa de hoy. Y lo hacemos de momento con Third Force, pedazo de disco este Global Force que lanzaban pues a principios de este 2016. Breakout, lo que escuchas. Este Global Force de este trío norteamericano Third Force, que llevan pues la tira de tiempo, parece que eran 11 años sin grabar nuevo material, y nos sorprendieron gratamente este 2016 con este discazo Global Force Breakout, lo que escuchas, una delicia, una banda que nos encanta, William Aura, Elena Esquina, Secret Tubing.

una delicia, como te he dicho, desde que estábamos empezando a proponerte temas de este Do That Clan, un discazo del trompetista de Oklahoma, Sam Jim Hankins. Tiempo para recordar, Time to Remember. Una delicia. Que llevamos toda la semana proponiendo, este es el cuarto tema que te proponemos esta semana. Prácticamente vamos a proponerte todo el álbum al completo. Además está genial. Pues seguimos, pues vamos con un trombonista y un trompetista de PR Experience Tonight. Y ya con ello, dentro de un momentito ya iremos con la despedida. También te presentamos hace relativamente poco tiempo, un pedazo de disco que ya tiene sus añitos, del 2013, pero nos llegó pues hace poquito, no lo conocíamos. The PR Experience Tonight, It's a Beautiful Day, el discazo que lo incluye. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche, en el montonazo de emisoras que nos siguen en formato podcast, a través de TuneIn, en todas las fuentes que tienes para escucharnos. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices, volvemos mañana para cerrar semana a la misma hora, pero ya sabes que nos puedes escuchar a lo largo de la programación de RadioEsperantia.com y en el formato podcast. Ya sabes, te vas al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Ahí te encontrarás este podcast y todos los anteriores también en Esperantia.com, aunque ya te digo que ahí compartirás pues contenido con el resto de los posts que escribimos. Bye bye, nos quedamos con Trotter, que es brasileño, se llama Rodrigo Ribeiro Ulson y suena así de bien. Fíjate qué pasada. Bye bye, mañana volvemos, hasta entonces. Attorney Charles R. Gary, who's dealing with this.